amando, algo en mis ojos quiere ver, porque no nos podemos comunicar. Creo en un mundo de paz, creo en universalidad. Dígame el porqué de la guerra aquí, niños que no tienen hogar, padres no los pueden mantener, lágrimas de madres rompen el silencio de la pobreza, el silencio de la injusticia. Dígame por qué no podemos ayudar. La lluvia sale algo gris, tras las nubes está el cielo azul. No dejes tus miedos detenerte de amar. Si necesitas compartir secretos, sentimientos de tu corazón, ángeles te guardan, déjate ayudar. En nuestra casa, como niños del planeta, olvidando diferencias, libre como el viento, libre como el mar.